Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda, revolucionaria que está en todos los territorios escuchando este programa Aire Puro y que está organizándose en distintas instancias. Muchas gracias, cabras, cabros, cabres, por hacer colectividad en estos tiempos de revolución al estilo de los Andes del Sur. Este es el programa Aire Puro en su versión 621. Estamos desde un nuevo, ¿cómo se dice esto? Estudio, desde el estudio no sé cuánto, este debe ser, sí, como 1018 o algo así. Agradecemos a la gente que esperó, porque la verdad es que estamos saliendo 40 minutos tarde, pero aquí les vamos a traer de las distintas cosas que están pasando en el mundo de la lucha sociopolítico-ambiental. ¿Cómo estamos, compañero? Excelentísimo, aquí en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, también por la Radio Manque, no, nada no que ver, sí, pero por la Radio Manque en diferido, por la Radio Lafkenche, 87.5 ahí en el litoral central, y como decía el Checho, con el aguante a toda la gente que ayer por, no sé, décima semana consecutiva estuvo llenando como todos los viernes la Plaza de la Dignidad en Santiago, con fuerte represión nuevamente de las policías, disparando líquido de colores fluorescentes, quemando a la gente, llenando los puestos de salud de lo que estaba ocurriendo ahí, pero a pesar de todo eso, la gente sigue, está tan convencida de que la raíz de todo esto es un modelo de desarrollo donde se centra este tema en la ganancia, en el capital, y se deja de lado completamente tanto las personas como los ecosistemas. Está tan convencida que no solo está peleando en la calle las demandas básicas que son jubilaciones, que son salud, que son educación, sino que también está pidiendo transformaciones importantes. Ayer en Quillota, cuando me refiero a ayer, es viernes 10 de enero, en Quillota, en distintos sectores, hubo barricadas también donde la consigna es el tema del agua. La gente se está quedando, hay una sequía importante en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Arica y Parinacota fundamentalmente, pero las localidades más afectadas cuantitativa y cualitativamente por la escasez del agua y por el estrés hídrico en que están los cauces de agua, son las regiones de Valparaíso y de Coquimbo, donde acá tenemos como el estandarte con el tema de Petorca y La Ligua, como se demuestra que hay piscinas llenas para surtir de agua a los paltos, pero las personas, los campesinos, los que viven de la transhumancia con sus animales, están súper complicados con continuar esos oficios, y eso significa perder oficios que son completamente sostenibles en el tiempo, porque se vienen dando hace muchísimo tiempo, con servicios que son importantes en cuanto a alimentación, en cuanto a forraje. Bueno, llegan estos paltos, empiezan a robar las aguas, empiezan a direccionar para otra parte los cauces de los ríos, y estas son las consecuencias. Australia se puede repetir acá en Chile, dicen las personas expertas, así que atentos con eso y atentas. Y queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente ahí en la comuna de Pudahuel Sur, en Santiago, quienes han estado ya en 4 días de lucha constante contra la policía fascista. Sabemos de que no solamente fue la policía desde ahí de Pudahuel, sino que también llegaron de Maipú y de otros lados a reprimir a la gente que se levantó tras el atropello de uno de los compañeros allá, y la gente salió a protestar. Hasta el día de hoy está protestando porque la policía no halló mejor que andar con sus guanacos disparándole el agua fuertemente en las casas, con la policía en los carros de, ¿cómo se llama? El Zorrillo, tirando, gaseando los pasajes, disparándole perdigones y balines a la gente, quienes son bastante chorizo y choriza, así que allá todo el aguante de Pudahuel Sur, muchas gracias a toda la gente que está luchando allá. Se recuerda el paro comunal de ahí de Pudahuel Sur, quienes se levantaron en la dictadura de Pinochet y que ahora se están levantando en la dictadura de Piñera, en la dictadura de la democracia, diría yo. No sé cómo decir esa contradicción. O de los pipí. ¿De los pipí? ¿Cuál es el otro pipí? Piñera y Pinochet. Ah, mira, está buena. Bueno, y a toda esa gente también, ¿cierto? Que en muchos otros lados se ha levantado. Hay noticias, si usted busca por las redes sociales, principalmente porque los medios de comunicación burgueses dejaron de dar las noticias de las movilizaciones. En casi todo Chile la gente está levantándose. Noticias que le vamos a traer más ratito, a la vuelta de la música, supongo. Vamos a llamar a nuestra corresponsable para que nos hable de este fallo que salió por Pascualama, un fallo que es bastante ruidoso, ¿cierto? Porque ya el año pasado habíamos dicho que se tenía que cerrar Pascualama, pero sabíamos que había que estar con atención y el panorama nos lo va a aclarar nuestra corresponsable de allá del norte. Sí, y también vamos a estar conversando sobre un trabajo que se va a hacer o se está realizando de recuperación de las quebradas acá en Valparaíso a propósito del cabildo socioambiental que se llamó unas semanas después del estallido social. Se han ocurrido una serie de articulaciones, se han relacionado múltiples voluntades y personas que han sido capaces de levantar distintas experiencias, y dentro de esas experiencias vamos a estar entrevistando una que va a ocurrir la próxima semana, que es el 18 de enero, que es sobre el tema de la recuperación y el resguardo de las quebradas para que sigan cumpliendo el rol ecosistémico tan importante que tienen acá en la ciudad de Valparaíso. Y también vamos a estar comunicándonos con la gente del Melón. Es una localidad que se ha visto afectada por el tema de los relaves mineros fundamentalmente, y está ocurriendo hoy día, sábado 11 de enero, y mañana, domingo 12 de enero, una serie de conversaciones y diálogos con distintos espacios y territorios que resisten la destrucción ambiental planteada por el modelo de desarrollo extractivista. Y ahí va a estar la gente de Modatima, va a estar la gente de Alto Maipo, va a estar la gente de Quintero Puchuncaví y otros muchos conflictos socioambientales que hay, viendo y organizándose, donde el tema central es el agua, o sea, un tema fundamental que estratégicamente se tiene que pensar en una nueva constitución, sí, pero también se tienen y se pueden empezar a tomar acciones hoy en día, desde ya. Otra de las noticias que también vamos a hablar es de estas bases para la protección de los glaciares que presentaron las comunidades, y por supuesto que también vamos a estar comentando a propósito de distintos procesos de represión que han ocurrido, algo que es terrible, que hubo un secuestro en Plaza Dignidad por parte de una camioneta que fue arrendada, ¿cierto?, a través del Banco Santander. Ahí anda la foto de uno de los desgraciados nazi que secuestraron al muchacho, que lo metieron dentro de la camioneta. Y bueno, están funados. Creo que al muchacho lo encontraron. Voy a buscar bien esta información porque es grave la situación. Por supuesto que ahí Blumel y ninguno de los locos dicen quiénes le están pagando el arriendo de estas camionetas a estos desgraciados. No hablan de los aliens ni de Trump, ni nadie le está financiando. Pero están las fotos de todos estos nazis y están refunados. También queremos entonces finalmente comentarles de que este Aire Puro, que es el 621, vamos a seguir en lucha, vamos a seguir con todas las ganas de que la articulación crezca. Cabras, cabros, cabres, lo más importante es que la articulación crezca. No podemos estar destruyéndonos, ni poniéndonos, ni pisándonos la cola, ni haciéndonos zancadilla entre nosotros y nosotros. Creo que es importantísimo de que los egos se transformen y que los pongamos al servicio de lo colectivo y que permitamos que las cosas ocurran.

Entonces también tiene ese otro impacto a nivel internacional esta tergiversación, que no es ingenua, digamos, no es una equivocación. Oye, ¿y cuál es la tergiversación? ¿Cómo salió la noticia y cuál es una lectura un poco más real de lo que sucede o en qué está la iniciativa de Pascualama? Sí, bueno, sale la noticia así como que el proyecto se ratifica, el proyecto Pascualama, como si se empezara a ejecutar entonces, y eso es totalmente falso. Lo que este fallo hace es finalmente rechazar una casación interpuesta por nosotros como comunidad, porque supuestamente no logramos demostrar los vicios de una resolución del Tribunal Ambiental respecto de una modificación del permiso ambiental que se hizo a Pascualama en el año 2016. Entonces tampoco es que la Corte Suprema termina apoyando la modificación. Lo que hace finalmente es que nosotros exponíamos. Y esto también con un voto en contra del ministro Sergio Muñoz, que es muy importante, el cual sí decía que efectivamente fue ilegal todo este trámite porque no hubo consulta indígena. Entonces también es importante recalcar aquello. Y finalmente lo que efectivamente ocurre es la Corte Suprema, al rechazar nuestra casación, rechaza entonces la última posibilidad que nosotros teníamos para dejar sin efecto esta modificación a la RCA de Pascualama. Y efectivamente eso sí es muy grave, porque nosotros tuvimos que emprender esta acción, porque lo que significa esa modificación que se empezó a hacer a funcionar, digamos, desde el 2016 en adelante, es, en frases muy cortas, es permitir ocultar la contaminación del proyecto Pascualama, que hay que dejar muy claro que el proyecto contamina nuestras aguas, estando este paralizado o no. Porque como alcanzó a construirse un poco, ¿cierto?, y empezar a hacerse el rajo de la mina y también se lograron poner un 1% de los estériles en la naciente del río, eso está supurando un cóctel de metales pesados continuamente en nuestra cuenca. Por lo tanto, eso explica por una parte que la gente nos dice, pero ¿cómo? Y nosotros seguimos viendo camiones para arriba y todo, porque efectivamente el proyecto Pascualama tiene que hacer un manejo de esos drenajes ácidos para no contaminar la cuenca de aquí a por lo menos 100 años más, y eso lo dice su misma resolución de calificación ambiental. Entonces, esa contaminación, como decimos, es constante, es estando el proyecto paralizado o no, y por lo tanto para nosotros era muy importante que se mantuviera la estricta línea base que tuvo en un principio, que manejaba ciertos límites de estos metales pesados en el río estrecho que no se podían superar. Y esta modificación de la resolución de proyecto Pascualama en su calidad de aguas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le permite a la empresa? Finalmente elevar los niveles límites de metales pesados en el río Huasco, con ello entonces ocultando la contaminación del 2016 a la fecha, que continúa provocando el proyecto Pascualama, dejándolo impune, ayudando a limpiar su imagen, ayudando a que este tenga más argumentos para posicionarse como una empresa que ahora está haciendo las cosas bien porque ahora no está contaminando. Eso es en el fondo lo que permite la modificación de la RCA de Pascualama y por lo tanto el rechazo de nuestra casación, que en donde no logramos entonces parar de alguna forma, ¿cierto?, o dejar sin efecto esta resolución. No sé si logré explicar bien. Súper bien. Oye, ¿y qué tipo de evidencia entonces esperan los jueces de la corte, que se mueran los animales al tomar agua, que transmitan en vivo por Facebook Live a la gente tomando agua y autoenvenenándose? ¿Cómo se podría consignar entonces lo que ustedes estaban tratando de colocar para detener esta nefasta iniciativa para el Valle del Huasco? Sí, pues una súper buena pregunta. Nosotros, la verdad, lo que como que analizamos y vemos que efectivamente no lograron ver la gravedad de lo que significa lo que nosotros estábamos denunciando. Y como dices tú, ya estábamos en la última instancia y esa instancia es netamente jurídica lo que hay que pelear, vicios jurídicos. Entonces, ya esto nos embarraron de atrás. Diga, esto fue responsabilidad de un Estado criminal que partió con el gobierno de Bachelet y que se consagra en el otro gobierno de Piñera, que finalmente todos los servicios del Estado que tuvieron que ver con esta decisión terminan omitiendo nuestras denuncias de perjuicio directo con respecto a esta modificación. Recordemos que el CEA, recordemos que el Comité de Ministros se rieron en nuestra cara y nos dijeron que nosotros no éramos afectados directos por esta decisión, cuando somos las personas que tomamos el agua, cuando hay denunciantes que toman agua a primeras aguas, a 20 kilómetros del río que sale del proyecto. Eso lo terminó el Tribunal Ambiental, si bien no lo acepta, pero el Tribunal Ambiental lo que hace es realizar un estudio o de alguna forma avalar el cambio de manera técnica, pero con una metodología súper forzada, que eso es lo que nosotros criticamos ante la Corte Suprema, y lamentablemente la Corte Suprema finalmente, digámoslo, no nos pescó. Y termina diciendo que el tribunal hizo un buen trabajo, digamos, y que sí se logra corroborar, cuando eso no fue así. El estudio, como te decimos, es deficiente. Nosotros entregamos también importantes informes de expertos, tanto de salud pública como de geólogos, que daban cuenta de que la hipótesis de la empresa, que a todo esto es irrisoria y una falta de respeto, dicen que en el fondo la contaminación y los niveles de metales pesados que se han visto, que han subido en el proyecto Pascualama, es de manera natural, efectos de una sequía prolongada, que en el fondo eso habría elevado las concentraciones de las quebradas de metales pesados, por lo tanto, en consiguiente del río Estrecho. Y eso nosotros logramos comprobar que no se verifica. De hecho, también la DGA y la Seremía de Medio Ambiente, en todo el proceso de revisión de la modificación en el CEA, también dice reiteradamente, no se comprueba. Entonces, los vicios estaban. Acá de nuevo lo que tenemos es un Estado que prefiere ayudar a esta transnacional nuevamente, en desmedro de toda la población y nuestra salud, y también de la salud de los ecosistemas. Y estamos hablando de cuestiones graves, o sea, acá estamos hablando de metales pesados como el arsénico, que se supera 110 veces en el punto N8 más cercano, que hablamos, el punto río abajo más cercano a la población, que es Choyay. Se eleva 110 veces el arsénico respecto de la línea base original. O sea, este nivel de elevación de permisividad estamos hablando que comete esta resolución de modificación de la RCA de Pascualama. Y arsénico es un elemento cancerígeno, y estamos hablando de muerte. O sea, realmente acá esto es una decisión criminal que tomaron todos estos servicios, que fueron corroborando paso a paso del 2016 a la fecha, y termina con esta lamentable, de alguna forma, ratificación por parte de la Corte Suprema. Oye, y ante ese escenario que nos comentas, ¿cuál es la dirección que toman las acciones de la comunidad? Supongo que no se van a quedar, como no lo han hecho desde que partió o trató de partir Pascualama. ¿Hacia dónde se van a enfocar los esfuerzos? ¿Hacia cortes internacionales? ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar con la comunidad con todo esto y qué pasó con la corte? Sí, efectivamente, como bien tú dices, ya como hemos superado todo el camino institucional y jurídico en nuestro país, quedamos habilitados para poder demandar al Estado de Chile por esta vulneración de derechos gravísima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguir en el fondo caminos internacionales. Y lo estamos evaluando. Estamos en pleno análisis de toda esa situación, y también estamos con mucha fuerza trabajando en otras cosas que se nos vienen, porque hay que recordar que este conflicto tiene una serie de aristas abiertas, y una de ellas es la más importante, que es la que tiene que ver con respecto al cierre definitivo de Pascualama, que fue la sanción otorgada por la Superintendencia de Medio Ambiente el 17 de enero del año 2018, y que hoy en día estamos a la espera de la ratificación o no por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, tras una reclamación de la empresa a esta sanción de cierre definitivo. Y nosotros, obviamente, lo que estamos trabajando, lo que estamos esperando, es la confirmación de la resolución de la superintendencia, una resolución totalmente fuerte, robusta, de más de 2.000 páginas, que da cuenta de que Pascualama no se ha relacionado y no ha podido y no puede relacionarse de manera responsable con la comunidad ni con el ecosistema del Valle del Huasco, que ha dañado de manera irreparable y de manera muy fuerte todos los elementos bióticos de nuestra cuenca, dígase glaciares, vegas, humedales, nuestras aguas, ha afectado la salud de las personas del Valle del Huasco con metales pesados como el manganeso, con efectos neurológicos y afectación sobre todo a los niños de nuestra comunidad. Entonces, eso es también en lo que estamos enfocados y pedimos y exigimos a todo el mundo que se levantó, porque si hay algo positivo que tuvo la mala información de los medios es que todo el mundo dijo, nos llegaron mensajes de todas partes, pero ¿cómo están permitiendo que Pascualama continúe? Este no puede ser. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la rabia está, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo. En el Valle del Huasco también es importante decir que no solamente los grupos que de manera histórica hemos estado luchando contra estos proyectos, hoy en día estamos alerta de lo que está sucediendo, sino que los cabildos que están abiertos, las distintas asambleas territoriales que han salido en contexto de del estallido, ¿cierto?, nacional, también están muy aguja con lo que está ocurriendo con respecto a Pascualama. Así que reacciones están habiendo y nos imaginamos que van a haber. Y lo de siempre, nuestro trabajo en el territorio es permanente, es constante y seguimos alerta, vamos a seguir movilizados y con más fuerza que nunca, porque estamos en la etapa decisoria de una lucha que lleva más de 20 años y que lo único que tiene que ocurrir acá es la ratificación del cierre definitivo de este proyecto criminal. Excelente, Cota, por mantenernos al tanto de todo lo que está pasando. Tremenda corresponsable. Palabras finales para cerrar el contacto. Si la gente quiere seguir el caso, ¿qué página web o red social le recomendaría a usted? Mira, nosotros tenemos lo más que nos movemos en el Facebook, en el grupo Asamblea Huasco Alto. También pueden ver todo lo que está ocurriendo a nivel Valle, porque estamos organizados por medio del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, que trabaja también en coordinación con la Coordinadora por la Vía del Valle del Huasco, a nivel de Cuenca, porque somos una zona de sacrificio de Cordillera Madre. Entonces también pueden seguirnos a través de las páginas de Movimiento Socioambiental Valle del Huasco y huasco.cl, que también es una página que difunde lo que ocurre en el Valle. En cuanto a mail, huascoaltocomunicaciones@gmail.com, y bueno, ahí en el fondo nos podemos mantener contactados, también dar cuenta de que en marzo hay otra acción judicial en contra de Pascualama perpetrada por el Consejo de Defensa del Estado en cuanto a daño irreparable a vegas altoandinas y aretas azorelas, más de 3 hectáreas de azorelas y más de 2,16 hectáreas de vega altoandina, y se está viendo una conciliación. Nosotros estamos también en esa causa, obviamente siempre de la forma más buscando que se haga justicia, así que eso también prontamente vamos a estar dando cuenta de aquello, pero el 31 de marzo habría audiencia, así que también eso, otra cosa que está abierta. Y aprovechar también de decir que tenemos una amenaza gigante de más megaproyectos en nuestra cuenca, está Nueva Unión, está también el encierro que es de Barrick y Luxic, y decir también que lo que nos deja, el sinsabor que nos deja y la confirmación que nos deja también este fallo de la Corte Suprema, es que nosotros, si bien hemos tenido movilización social y todo, hemos seguido la institucionalidad ambiental a pie junta, a todos los pasos que se pueden seguir, y nos damos cuenta de que chocamos contra la pared, de que está todo hecho para que finalmente no se haga justicia. Entonces, más necesario que nunca es seguir el camino que estamos tomando a nivel nacional. Necesitamos cambios estructurales, necesitamos una nueva constitución, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos que el capitalismo se caiga, necesitamos protección a todo el ciclo del agua, un nuevo nombramiento, también una nueva relación, una nueva consideración del trato con nuestra naturaleza, ¿cierto? Que sea sujeto de derecho. Derogación del Tratado Binacional Minero, que la minería no sea lo más importante ante otra actividad económica, bueno, una serie de cosas que, como la derecha está intentando decir que no es así, nosotros decimos que sí es así, está todo vinculado con la Constitución, y es necesario realizar ese cambio y hacer un nuevo país que vele por la vida y no por la plata, por la propiedad privada, etcétera. Así que eso, con eso cerrar. Excelente cierre, po. Un abrazote, Cota, cuídese mucho, porque también el fascismo tiene su jauría, así que nunca solos ni solas, con mucho cuidado, pero siempre adelante. Un abrazote. Un abrazo, que esté muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Arriba los que luchan, dijo la Cota al final, no alcanzó a salir esa parte, pero bueno, clarificador el contacto telefónico. Buenísimo, yo supongo que nos vamos a ir a una musiquita ahora, pero nos vamos a ir con la lectura de un meme que dice La gente que cree en Dios no cree que el río esté contaminado porque no se ve. El ser humano es fascinante. Nos vamos ahora a una musiquita entonces, que es alguna que nos trae de sorpresa nuestra Radio Control. A ver si me la sopláis y la digo. Ahí me están diciendo. Ah, esta es de Daniela Villaleo, esta es Palagüita, a propósito de los ríos que están contaminando allá en el norte, tanto para este lado de los Andes como para el lado de Argentina. Ojo, por eso también la gente se moviliza en Argentina. Esta es Co de Daniela Villaleo. Mi tierra plante una flor, esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Ah, agua que sale del estero que bañan mi sueño, sueños que corren como el río de mi tierra vivo. Voy remando tan contenta en el tortel, veo agua desde el cielo, veo llover y es el bordo que me tomo como la huel. Ah. Del estero hacia el río y después al mar es el agua que da vida a mi cantar, no tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Ah. Sueños,

más las organizaciones, en este caso de la quebrada Las Cañas del Litre. Uh-huh. Ahí está Despierta la Quebrada, están las Capuchinas, está la Junta de Vecinos número 17 también, y hay una cancha al final de la quebrada. Entonces es una quebrada bien activa, que pasan hartas cosas. Hay harta organización, los vecinos hacen actividades, no sé, pues tienen sus composteras de residuos orgánicos comunitarias abiertas. Buenísimo. Y así son unos guardianes de su quebrada, pues, como hay muchos guardianes de quebradas en Valparaíso también. Pues. Oye, ¿y cuáles son las pegas de los guardianes de las quebradas o las guardianas? Ah, no sé si sea una pega, como que las pegas son unas palabras. Ah, ya. Con carga negativa, pero en el fondo igual implica trabajo, no sé, implica un quehacer. Claro, ¿cuáles son los quehaceres? Claro, bueno, pues ahí estar preocupado de las aguas del lugar, de las maneras de manejar los residuos que como especie generamos también. Y entonces esta invitación en realidad es a que personas de otras quebradas nos acompañen esta vez a la quebrada que está entre el Cerro Las Cañas y el Litre, uh-huh. que es la quebrada del desarenador Cousiño Superior, uh-huh. o sea, es de la avenida Alemania hacia arriba, donde los cauces de agua no están como cubiertos, ¿cierto?, sino que están a la vista. Claro. Entonces las aguas están ahí aún generando una naturaleza, un pequeño ecosistema, ¿cierto? ¿Son aguas libres todavía? ¿Aguas libres? Sí, pues todo el rato. Entonces, es importante que los conocimientos que tenemos cada persona lo podamos compartir en intentar resguardar más aún esas quebradas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la propuesta es, y la invitación, es a participar de este primer encuentro para soñar las quebradas de Valparaíso. ¿Cachai? Va a haber actividades para niños y también los que puedan pueden ayudarnos a trabajar como en la limpieza del cauce de la agüita natural que corre ahí. Entonces, ojalá hay que llevar, no sé, por los que puedan llevar botas de agua, igual vamos a tener sacos, hay que llevar guantes, no sé, pues, gafas, todo lo que implique protegerse. Uh-huh. Y vamos a tener olla común, es de las 10 de la mañana eso. Hasta las 7 de la tarde, así que los horarios ahí que puedan asistir. Vamos a tener comidas, agüitas, lugares de sombra para poder descansar también. Para la olla común llevamos algo, ¿no? ¿Perdón? Para la olla común hay que llevar alguna cosita igual. Sí, todo aporte en recibido. Sí. Oiga... Y por aquí me preguntan, a propósito de lo que usted decía de compartir los conocimientos y todo, ¿cuál es el conocimiento popular o colectivo que hay, o la construcción de conocimiento comunitario que nos permite darle importancia a las quebradas? Chuta, el agua, pues, primero que todo. Claro. El agua es el motor en una quebrada, pues. El agua construye la quebrada. Claro. La que está, no es sin el agua, po, y la tratamos súper mal generalmente el agua, no la tenemos como en el valor, y tenemos que aprender a respetarla también, creo, po, como se hacía antiguamente, si tú me hablas de conocimiento antiguo. Claro, claro que sí, po. Darle una visión que es mucho más allá de solamente una cosa, sino que un ser y que permite un montón de vida, o que tiene que ver con el clima, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí, por todo. Claro. Oiga, compañero, entonces, hágale la invitación. Reitero la invitación. Eso. El próximo sábado 18, en la quebrada desde la avenida Alemania hacia arriba, ¿cierto? Justo se hace detrás de la avenida Alemania, comienza esta quebrada, que se llama, que está el desarenador Cousiño Superior, es a la altura del 9500 de Avenida Alemania. ¿Cómo se puede tomar el camino 513, que es la clásica La B, que uh-huh. sube ahí por Castaneda, por Uruguay, pasa por afuera del teatro. Claro. Y se bajan ahí mismo, está la cancha, y detrás de la cancha está la quebrada, es una quebrada hermosa, con mucha naturaleza, con unos hermosos guardianes ahí, duendes, que son las organizaciones que hay en el territorio igual, Despierta la Quebrada, las Capuchinas, toda la gente que vive ahí, todo, está bonita esa quebrada. Buenísimo. Pero hay que ponerle una mano, y la idea es poder transferir, y no sé, pues que nos retroalimentemos también, pues, que hay tantas quebradas en Valparaíso y podemos habitarlas de manera diferente, y eso puede generar un cambio fundamental. Claro, la mayoría de Valparaíso vive en quebradas, entonces las aguas en las quebradas se mueven de maneras particulares, tenemos que saber vivir con ellos. Claro, un poco este Valparaíso ancestral, ¿no? Que en el cual corría un montón de agua, tanto por encimita como también por entremedio, por debajo del suelo y de las rocas. Oiga, hermana, y yo sé que esta entrevista era por otra cosa, pero yo le quería preguntar por el Cabildo Socioambiental, ¿se van a juntar nuevamente o no? No sé que haya fecha, ya. Pero no sé, se armaron comisiones y nosotros, estas organizaciones que estamos organizando este proyecto, igual nos seguimos reuniendo y seguimos trabajando. Yo tengo, me imagino y sé relativamente que otras comisiones siguen trabajando, pero no me encuentro pronto. Ya. Ya, por hermanita, que estés súper bien. Muchas gracias por este contacto y que estén bacán ahí en Madre Culebra, en la comisión que usted está trabajando. Y muy probablemente nos vamos a ver el sábado ahí arriba para transmitir desde allá el aire puro. Estupendo. Ya, pues. Estupendo. Y vamos por la transformación de Valpo. Eso, de todo. Nos estamos transformando por dentro y por fuera. Eso. Eso, ya. Aguante, un abracito, que estén súper bien. Gracias. Chau. Chau. Ahí teníamos entonces este contacto telefónico, una invitación, medio actividad verde, ¿cierto? Pero también para que empecemos a repensar nuestros territorios. No es solamente la ciudad, la urbe, lo que se está transformando, sino que también su entorno. Por ahí estuve en un encuentro, seminario, en el cual se hablaba cómo en otras partes del mundo los planes reguladores comunales generaban la estabilidad de los límites urbano-rural. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? De que la ciudad crezca solamente en los límites que tiene, porque el resto no lo tenemos que tocar. El resto ya sirve como ecosistema y aporta también, tributa también a la humanidad, que no es lo más importante, pero que tributa también a la humanidad. Entonces, es muy muy importante la labor que está haciendo la gente, muy importante que sigamos organizadis a partir de los cabildos que se generaron, a partir de las asambleas, a darle otros pasos más en los distintos territorios. Sí, esta parte es la que demuestra que no es necesario esperar cambios constitucionales para poder activarse, relacionarse, recuperar espacio, generar autonomía y soberanía en los territorios. Y a propósito de eso mismo, y después de una canción vinculada con el tema de los huertos y con las hierbitas medicinales, viene un reporte de un taller o un conversatorio, más bien dicho, de huertos comunitarios que se realizó el día jueves 9 de enero en el Parque Cintura, entre el Cerro Alegre y el Cerro Cordillera. Organizó la Asamblea Popular de Cerro Alegre y ese encuentro acá por lo menos está reflejado en dos cuñas. Uno, el tema de la organización, un poco da cuenta del sentido de estos espacios, de cómo las asambleas territoriales se siguen reuniendo, se siguen articulando y siguen generando acciones que vayan en directo beneficio de la calidad de vida de la población y de los ecosistemas, y cómo los huertos comunitarios son oportunidades súper importantes, punto uno, para recuperar espacio de manera colectiva, punto dos, para generar soberanía alimentaria con alimentación saludable. Tercero, para generar medicina, porque también se pueden hacer o hay iniciativas de huertos medicinales donde fundamentalmente, no sé, pues las pasifloras, las mentas, los oréganos, en fin, pues los maticos, un montón de arbustitos, plantitas y flores sirven para la salud de nuestros organismos. Y también se decía, fundamentalmente sirve con temas de educación ambiental, porque nos conecta nuevamente con la tierra, nos conecta con esos ciclos que el modelo de desarrollo rompe y su rapidez hipertecnologizada. Entonces, ahí nuevamente la invitación es como a apagar la tele y meter las manos a la tierra, plantar, limpiar espacio, generar compost, en fin. Ahí, bueno, la cuña de cierta manera invita. Así que los dejo con música y con esta entrevista a la organización de los que hicieron este espacio de encuentro, porque también en el Parque Cintura, y un abrazo a toda la gente que le da vía a esa asamblea que viene trabajando hace años. Dentro de las muchas cosas que se hacen en el parque, uno de los desafíos justamente es avanzar hacia un tema de huerto o árboles comestibles, hierbas medicinal y un montón de otras cosas más. Se llama Flor del Campo. Como en los jardines nos lo pasamos chancho cantando. Tengo que ir a la montaña para visitar una linda campesina que vive en la selva. Tengo que ir a la montaña para visitar una linda campesina que vive en la selva. Y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Cuando ya venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esa linda campesina vive en la montaña, adorada de su padre y muy consentida. Esa linda campesina vive en la montaña, adorada de su padre y muy consentida. Tiene un bello manantial donde sola se baña. Las aves pasan cantando para divertirla. Tiene un bello manantial donde sola se baña. Las aves pasan cantando para divertirla. Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades, quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos en el Parque Camino Cintura con una representante de la Asamblea Popular de Cerro Alegre, quien está llevando a cabo una actividad de huertos comunitarios. ¿Le puedes contar a la gente? Esto ya más como una reflexión posterior. ¿Por qué hacer una charla de huertos comunitarios y por qué hacerla acá en el Parque Camino Cintura? En primer lugar, aclarar que no soy representante de la Asamblea, ¿ya? No, pero como pero ya, eso es muy importante porque mantenemos justamente la transversalidad y bueno. Desde ahí, en la Asamblea Popular Cerro Alegre, tenemos nosotros una conversación interna, que también sé que están dando muchas otras asambleas, sobre la necesidad de explorar mecanismos que sean contrahegemónicos, ¿ya? En este caso al neoliberalismo. Entonces, el conversatorio de huertas comunitarias viene siendo una herramienta importante de aprendizaje para resistencia. Ya en Valparaíso es una ciudad que está siendo precarizada, y este tipo del saber también es bueno socializarlo. Yo sé que muchas casas en Valparaíso, yo misma, tenemos huertas y todo, pero también cómo cambiamos un poco el concepto de la huerta cuadrada al también entender que en cualquier espacio se puede hacer una huerta, y cómo también esto nos puede proveer, vuelvo al inicio, estos alimentos, suplir estas necesidades que tenemos muchas familias y que en algún momento también vamos a tener. O sea, hay varios factores que así también lo dicen. Así es que esa es la idea. La huerta comunitaria es como un acto de resistencia, en realidad. ¿Y cuáles son las características como contrahegemónicas que podría plantear este tema de las huertas comunitarias? Antes que todo, El consumo yo creo que es la base de todo. O sea, la forma de consumir que tenemos, la lógica del supermercado que tenemos los habitantes de las ciudades, la lógica de abastecerse en esos grandes comercios, cambiar la lógica, repensar la forma de abastecernos, la forma también de relacionarnos como sociedad. Y una de las cosas importantes que visualizamos como asamblea, yo personalmente también lo visualizo, desde que ocurre toda esta situación, este estado revolucionario que estamos viviendo, es eso, que tenemos la oportunidad de poder repensar el cómo vivir como sociedad, cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos social, políticamente y económicamente. Entonces, restablecer, conversar sobre nuevas economías locales, que acá en Valparaíso yo sé que hay muchas organizaciones que están trabajando en cooperativas, que también están trabajando en estas lógicas contrahegemónicas, es importante que nos empecemos a reunir y empezar a vernos las caras, empezar a conversar en este momento, pero sobre todo empezar a socializarlo a las personas que no lo están haciendo, porque eso es lo importante. Socializar a las personas que no lo están haciendo y las personas que están sufriendo en las casas producto de la escasez, de la cesantía y de todo lo que significa esta precarización también, en que estamos sumidos porque nos están haciendo mierda en Valparaíso. Eso es una realidad también. Oye, yendo al tema de huerta, ¿cuáles serían como los puntos centrales que se necesitarían para poder acceder a tener una huerta comunitaria? ¿Cuáles son como una especie de lista? Así como, teniendo esta lista, puedo avanzar, entendiendo que hay mucho trabajo, como decían los expositores, mucha pega al mantenerla, y por eso la responsabilidad y el compromiso y las voluntades que se tienen que sumar. Pero ¿cuáles son como las condiciones básicas para poder levantar una huerta comunitaria? Claro, mira, la primera cosa es la voluntad. Lo segundo, el compromiso, ¿ya? Y de ahí viene, yo creo, el resto. O sea, también la necesidad de la solidaridad, ¿ya? La necesidad de compartir, la necesidad también de abastecerse en conjunto, el trabajo colectivo. Después viene la lista que tiene que ver con que primero me pregunto para qué una huerta, ¿ya? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. En todos los espacios, todos los territorios son diferentes. Valparaíso tiene una geografía y una sociedad interesante donde estas cosas se pueden dar. Entonces, y también una conformación social, ¿no? Entonces, eso es interesante entender primero para qué es una huerta. Y como recién veíamos, hay distintas tipologías de huertas comunitarias, podrían ser con la lógica productiva, o podrían ser con la lógica medicinal, o con la lógica educativa, ¿ya? Entonces, ahí, dependiendo del espacio, del territorio, del grupo de personas que quiera interesarse en una huerta, se empieza la huerta. Pero primero es contestar la pregunta, ¿para qué quiero una huerta? Luego de responder eso, ¿cuáles son las necesidades, aparte de la voluntad, el compromiso y la gente? Depende, si tienes un espacio comunitario, como en un lugar cerrado, un establecimiento educacional, o un CESPAM, por ejemplo, o este mismo lugar, un parque, tienes que tener primero suplidas las necesidades de agua, es importante. Hay plantas que requieren menos agua, obviamente. Pero eso va a depender también de las características del lugar. El agua, las semillas, entender también los ciclos de las mismas plantas que vas a utilizar, y también, sobre todo, la identidad del lugar. Conocer el lugar antes de plantarla, antes de hacer la huerta. Porque ahí tú rescatas, por ejemplo, si ves, si está en un espacio educativo, en un colegio que tiene un árbol, por ejemplo, bajo el árbol puedes plantar hierbitas medicinales, en otro espacio, qué sé yo, donde haya más solcito, quizás los tomatitos, ¿entiendes? La hortaliza, necesita más sol. Entonces, eso va a depender, insisto, de nuevo, del territorio. Pero eso es todo. Lista, entonces, agüita, la semillita, ojalá también meterse a las redes de semillas, semillas libres. Hay un montón de redes de semillas libres que tienen semillas, los guardianes de las semillas, que son semillas que no son transgénicas, y que bueno, que en realidad también van, si tú te las consigues en las zonas centrales, por ejemplo acá, es importante porque sabes que estas semillas están acostumbradas a este tipo de clima. Entonces hay que hacer antes de una huertita, después de la pregunta para qué, un diagnóstico del territorio, del lugar donde vas a plantar, y ahí poder establecer estos como lineamientos, y de ahí te haces tu huertita. Excelente. Oye, para finalizar, ¿en qué está la Asamblea Popular de Vecinos y Vecinas del Cerro Alegre? Yo creo que estamos como muchas otras asambleas, reflexionando mucho, estamos sacando hartos comunicados también, de acuerdo a las contingencias políticas y sobre todo a los eventos de represión que hemos vivido y que han vivido también los secundarios, en la misma Matías Orellana, todo lo que está sucediendo. En realidad somos un espacio de reflexión, de tratar de sacar comunicados, estamos organizando, estamos también queriendo conversar con otras asambleas. Se viene el encuentro territorial de Cordones el 12, vamos a participar en eso, en ese espacio territorial. Perfecto. Y bueno, yo creo que estamos como en mucho. Una cosa que nos preocupamos, y personalmente también a mí me preocupa, es como la gran pregunta que nos tenemos que hacer como asamblea es cómo somos capaces, cómo hacemos para que el resto que no está metido se meta, ¿ya? Y para entender también que esto no es una lucha pueblo contra el pueblo, es algo que nos compete a todos, y como dice el clásico, el pueblo unido jamás será vencido, ese es el refrán. Muchas gracias. Ya, chao. Excelente. Oye, estoy tan nervioso con este trabajo. Ya. Necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros que voy a hacer. ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. Ah, es malo. Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro 621. Un saludo a Erika, que debe estar ahí escuchando el aire puro desde algún lugar de Valparaíso. Estamos tratando de hacer, usted escuchó la cuña del si no vamos llamamos, pero estamos tratando de contactarnos, sí, con la gente. Estamos tratando de salir con Alejandra, que está en el foro ambiental Defendamos el Agua. ¿Dónde está participando la gente de Zona Sacrificio? Está periodista de Telesur, está el vocero de la Fundación Defensa del Humedal, y ahí me están llamando. Ten, tren. ¿Aló? Ah, no me están llamando nada. Ya, mientras el compañero hace el contacto, les queremos contar de que hay una nota en el desconcierto.cl a propósito de las bases comunitarias para la protección, preservación y conservación de glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo, por ejemplo, bueno, que se enmarcan en el concepto de criósfera. un concepto que es muy interesante porque es una esfera, ¿cierto?, de lo congelado, de estos hielos, ¿cierto?, que encierran en sí misma un ecosistema propio. Hay una nota que se llama Chile País Glaciar, comunidades presentan bases para la protección de glaciares. Usted puede buscar esta noticia en El Desconcierto. Y la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares mandan este documento para que, bueno, lo colectivicemos, para que comprendamos cuál es la importancia de los glaciares y la defensa que tienen antes de esta voladita más económica, ¿no? La minería, la hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, ya logramos el contacto, así que vamos a ir ahora con la gente nada más ni nada menos que de El Melón, ¿ya? Queremos seguir esta noticia que es importantísima, lo que está ocurriendo ahí en las tomas de los pozos de Anglo American del Melón. Ya, y estamos aquí con Maribel del Pozo 9 del Melón, a propósito del foro ambiental que estábamos hablando recién, que está sucediendo en ese territorio. Maribel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Excelente. Oiga, cuéntale a la gente por qué está ocurriendo este foro, por qué se eligió el Melón y, de cierta manera, cuáles son las expectativas, qué se espera de lo que ocurra este fin de semana. Bueno, el foro nació bajo la necesidad de dar a conocer la toma de un pozo que se hizo hace 2 meses a un pozo de agua de Anglo American, a la cual anteriormente se le había presentado un petitorio que incluía diferentes demandas sacadas a raíz de cabildos que se hicieron en la comuna una vez que fue el estallido social, y la empresa no dio ninguna respuesta, así que se tomó el pozo el día 7 de noviembre, y este evento busca visibilizar toda la lucha y la resistencia que estamos llevando en este territorio por el tema del agua, y pese a lo cual no han valido mucho la pena porque todavía no tenemos una respuesta concreta de parte de Anglo American. Hay vecinos que todavía están sin agua en sus hogares, se echan a perder lavadoras, no carga el calefón, la poca agua que viene está súper contaminada, así que ese es el tema, quisimos visibilizarlo hacia afuera, viene gente igual de gran importancia a nivel nacional e incluso internacional, algunos premios, entonces es una oportunidad para dar a conocer hacia el exterior la lucha que se está llevando en el pueblo del Melón, que antes de esta toma casi ni se conocía de su existencia, nadie sabía dónde estaba el Melón, entonces para nosotros igual es demasiado importante este evento. Oiga, y cuéntale a la gente, ¿quiénes son las personas que se encuentran en el foro en este instante y cuál es cómo se está dando este? ¿Cómo les ha resultado en convocatoria, ambiente, etcétera? Bueno, el foro comienza hoy a las 3 de la tarde, aún estamos terminando de ordenar como el espacio, agrandar igual un poco porque mucha gente de afuera se viene a alojar con nosotros esta noche, a darnos su apoyo voluntariamente, entonces estamos esperándolos con las ganas y la idea es poder unir redes igual con otras comunidades que están en una lucha similar y poder apoyarnos entre todos, entre todas las comunidades que vengan y los que asistan a este evento. Oye, Maribel, ¿cuáles son las respuestas que se esperarían de Anglo American, estas respuestas que todavía no han existido? Bueno, primero que se comprometan con darnos, o sea, firmar un contrato de usufructo, ya que a raíz de la toma se logró un bypass que saca agua desde un pozo, que es el número 9 donde estamos en la toma, saca cierta parte para abastecer los estanques municipales que se encuentran justo enfrente. Y de esos estanques municipales llegan al 60% de la población. Hay un 40% que todavía está sin agua y sin ningún beneficio directo a raíz de esta toma. Entonces, la toma se mantiene hasta el momento que podamos tener todos los hogares del Melón y Nogales con agua en sus llaves. Excelente, oye, es súper importante el trabajo que están haciendo y con lo que me mencionas tú y que lo escuchamos recién en la recuperación de quebradas en Valparaíso, como que cada vez siento que cuando dicen, oye, todavía no se ha ganado nada, mira, tal vez institucionalmente efectivamente no se ha ganado nada, el sueldo mínimo es el mismo, las horas de espera en las urgencias son los mismos, pero sí se ha ganado un montón en un tema de articulación y de visibilización de una serie de fenómenos que están afectando tanto a las personas como a la naturaleza, dentro de los cuales está lo que ocurre en el Melón, que también tiene una historia para atrás con el tema de los relaves y con la afectación de la vida, claro. Finalmente. Claro, claro. También, de hecho, a propósito de los relaves, tenemos un segmento que se va a hablar de relaves. Tenemos invitado a Cristian Flores, que es vocero en la comunidad del Mauro en Caimanes. Ellos están contra los pelambres y también es súper parecido el caso al nuestro. De sí. Farellones, igual viene gente, de los Andes, de todos lados. Estimada, y esto es hoy día sábado 11 y domingo 12 de enero. Claro. ¿Puedes invitar a la gente que de repente desde Valparaíso, donde también hay un montón de conflictos socioambientales, decían ir y también participar de este foro? Uh-huh. Es un foro abierto a la comunidad, a cualquier persona que quiera venir a nutrirse de los expositores que vienen, que ya llevan un cierto trayecto en las luchas ambientales. Son gente reconocida y que se vengan a enriquecer de su conocimiento nomás, pues, y apoyarnos entre todos. ¿Y esto en qué parte? La lucha social es la única que nos devolverá los que nos han quitado por ley, así que hay que luchar nomás. Excelente. Invitarlos a todos a que sean parte de la actividad. Oiga, ¿y en qué parte va a ser esto? Igual que pudieran traer, pues. Esto es en el Melón, en la Villa Disputada, camino hacia la cancha. Ok. Ahí entonces, ¿y cómo se llega al Melón desde Valparaíso? Consulta. Desde Valparaíso, bueno, puede ser a través de bus que te deja en La Calera. De ahí desde La Calera puedes tomar colectivo o micro al Melón. Y te baja, bueno, los colectivos te pueden venir a dejar acá mismo. Y las micros te dejarían en la pasarela de las Monjas, que es un colegio del Melón. Es una pasarela naranja y cruzando esa pasarela llegas a la toma, a una cuadra de la pasarela. Excelente, estimada. Palabras finales y te agradecemos el contacto porque, como lo dijiste, están en plena organización de este foro que va a ser hoy día y mañana hasta el domingo 12 de enero. Así que palabras finales y renueva la invitación a la gente para que vaya. Ya, nada, pues creo que igual hablé un poquito de todo, así que invitarlos a venir. Vamos a recibir igual cooperaciones, igual mantener la resistencia no es fácil, así que estamos aceptando cooperaciones, mercadería, útiles de aseo, cositas para el coffee break de la tarde, o quizá los que se van a quedar para compartir algo en la fogata. Y eso, pues, dejamos abierta la invitación, que traigan su carpa y se vengan a alojar esta noche con nosotros aquí en la toma del Pozo 9, el Melón. Excelente, un abrazo gigantesco desde el Aire Puro y desde la Radio Placeres, arriba las y los que luchan, y seguimos en contacto para cualquier cosa que deseen informar. Ok, ya, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí teníamos el contacto entonces con el Melón. Harto aguante para allá, toda la gente que está en esta toma, ya Radio Placeres la ha entrevistado varias veces, y solamente recordarles que casi se estima de que casi 15 millones de personas podrían abastecer el consumo diario de agua con los derechos de agua que tiene el actual ministro de Cultura. Así que, para que usted sepa, él riega los manzanos, dijo que ha plantado hace harto tiempo. Qué heavy. Antonio Walker, para que sepan el nombre. Sigo con todo esto que hemos ido entrevistando hoy y los distintos actos de resistencia y de cierta manera el estallido permitió que se encontrara mucha gente, permitió que la rabia se encauzara también en estas experiencias de recuperación de espacio, de toma, de la unificación de voluntades para recuperar como las quebradas, como lo que conversábamos con la Pax de Madre Culebra.

Pánico escapar y que me casen del collar. La verdad que la conciencia quiere callar. Pánico patear y darle al caño. Fallar. La manera más humana de amar es odiar. Así que me parece que te voy a matar. Los golpes que me dan malditas personas, malditas instituciones. Nuestra intención es generar un movimiento mucho mayor, agruparnos entre familiares y amigos y víctimas de terrorismo de Estado, sobre todo, para generar acciones concretas en el territorio, sobre todo, ¿sí? El área jurídica es una, pero también el área artística y cultural es fundamental, también el área de salud mental. Queremos generar espacio de cuidado mutuo y también convocar a la sociedad y a la comunidad a organizarse, a discutir, a hablar sobre terrorismo de Estado, a visibilizar que nos están matando, nos están torturando, mutilando, violando. Mati está recuperándose, está empezando a caminar, está tratando de recuperar energías y fuerzas, tiene la convicción, está muy consciente de lo que está sucediendo. Porque hemos venido a presentar una querella criminal por el delito de homicidio frustrado en contra de aquellos que resulten responsables. Sin perjuicio que todos sabemos que esto fue perpetrado por agentes del Estado, por carabineros de Chile, en una lamentable situación. Por un tema técnico estamos presentándola contra quienes resultan responsables, pero eso esperamos que sea acreditado con la diligencia investigativa del Ministerio Público. Esto ha provocado una tremenda conmoción, una perturbación en la familia, en todo el entorno social, que están acá acompañándonos en este momento en un trámite judicial tan importante. Pero como todo el país lo sabe, es como para preguntarnos, ¿es posible que siga sucediendo que Carabineros de Chile siga reprimiendo impunemente a la población de nuestro país? Además, no solo personas que se están manifestando pacíficamente, sino que Matías, el día del Año Nuevo, se encontraba como transeúnte, como un ciudadano, celebrando el Año Nuevo. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos de vuelta en el aire puro. Usted está escuchando muy probablemente en el 87.7 en la frecuencia modulada o si no en radioplaceres.cl para todo el mundo. Estamos entre actividades y noticias. Hay cosas que están ocurriendo muy lindas que creemos que es importante nombrar, decir, y es que desde lo valledor todos los residuos vegetales se le está mandando a los animales afectados por la sequía y en Petorca. El pueblo, solamente el pueblo ayuda al pueblo, así que bacán, eso está ocurriendo desde hace varios días, así que muy pulento como una noticia, las otras noticias, ¿no? Dentro de las noticias también está el tema, y esta surge desde CONAF, la Corporación Nacional Forestal advierte, Chile tiene condiciones similares para sufrir una catástrofe como en Australia. El director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, alertó que la sequía que azota nuestro país es más severa a la registrada en la isla. Y, de cierta manera, se ha pedido agilizar el trámite en el Parlamento de la iniciativa de ley que estimula el Servicio Nacional Forestal, que es una institucionalidad que tendría más recursos para, por ejemplo, combatir, mitigar, en fin, hacer algo sobre el tema de los incendios forestales, que estamos en una zona, bueno, Alimapu, o sea, es tierra quemada, una de las características de la ciudad, que es de cierta manera ahondada por las plantaciones de pino y eucaliptos que hay alrededor de la ciudad, y ahondada también por la generación de quebradas, a propósito de lo que mencionamos de la recuperación, llenas de basura, con basura tanto domiciliaria como industrial, que finalmente es un combustible bastante importante que ocupan los incendios para poder explayarse. Entonces, atento con lo que pasa, que la misma Corporación Nacional Forestal, CONAF, advierte que tenemos condiciones muy similares para lo que en Australia van más de 7 millones de hectáreas afectadas por los incendios. Y se invita a difundir el nombre de Alicia Rosende, quien es la jueza que señaló a un detenido por barricadas, que eran una vergüenza y que están destruyendo el país, antes de escuchar cualquier alegato, cualquier presentación de del caso por parte de los abogados defensores de esta persona. Esta Alicia Rosende, jueza, dio beneficios a Wagner, Moreira, Rosis por los casos de SQM y Penta. Y es la misma que protegió a París y varios empresarios corruptos desde el punto de vista judicial. Entonces, la estamos funando a Alicia Rosende porque los jueces deberían ser imparciales. No pueden hacer juicio de valor, menos antes de la presentación de los descargos. Y hablando de funa, de cierta manera, algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, me parece que en los 80, surge el concepto de justicia ambiental a propósito de que se concentran las ganancias en muy pocas manos, que viven en ciertos territorio súper beneficiado, y los perjuicios o las externalidades se concentran en ciertos territorios, como por ejemplo un montón de vertederos en zonas mapuche. Bueno, ¿a qué voy con esto? Voy que hay un informe de la Fundación Amulén que revela que está súper asociado la escasez hídrica con la inequidad social. Comillas, este informe nos muestra que la relación entre escasez de agua y vulnerabilidad social es directa. Las zonas más afectadas son por lejos las más vulnerables. Todas las comunas que están en esta situación de escasez hídrica tienen un promedio superior al 80% de la población rural en los segmentos D y E. Esto se debe a que la sequía afecta las fuentes económicas, impidiendo salir a los segmentos de la pobreza en la que se encuentran, y en la pobreza finalmente en la que residen, con los ecosistemas completamente sin agua, contaminados o muertos. Así que acá una muestra más de esa teoría que habla de este tema de que se concentra la riqueza en pocas manos y en territorio. Acá lo podríamos denominar Las Condes, Los Barnechea, Vitacura, y finalmente la escasez o la vulnerabilidad se relacionan con donde hay también injusticia ambiental. También las forestales tienen un vínculo importante con estos temas. En el mostrador usted puede encontrar una noticia que se sigue de la entrevista que hicimos con nuestra compañera corresponsable de aquí del Norte Chico, ¿se podría decir o no? Sí, Norte Chico. Pascualama sigue clausurada. Ambientalistas aterrizan el fallo de la Corte Suprema a favor del polémico proyecto. Así que para que usted lea ahí y se informe a propósito de este caso bien mediatizado, pero que en realidad, bueno, tenemos el sartén por el mango en estos tiempos. Por otra parte, otra de las noticias que ha estado dando vuelta, que tiene que ver con este lema que se ha levantado, que no es sequía, es saqueo, se está denunciando el remate de los ríos en el Ñuble. Desde el lunes 13 de enero hasta el miércoles 22, distintos ríos y esteros, arroyos, ¿cierto?, están siendo rematados por parte de la oficina de la DGA, y se invita a la gente en Chillán, ¿cierto?, que sería en la calle Vega de Saldías 651, a visitar la DGA y hacerle su funa, porque hay que cuidar esta agüita. Los ríos, mire, voy a nombrar algunas de las cosas. Desde el lunes 13, el río Cangrejo, Infernillo, Yungay, Arroyo Las Lagunas, Estero Lara, río Diwillín, Estero Temuco, río Las Truchas, Estero Renegado, río Chillán, Estero Bullileo, río González, río La Zorra, Estero Las Damas, río Cato y Estero Pedernales. Para que usted vea, lamentablemente están tratando de vender todos los ríos que quedan, ¿cierto?, todas las aguas. ¿Tiene más o pasamos a actividades? No, antes de pasar a actividades, una información que llega desde Algarrobo, desde la comuna de Algarrobo, playitas del Canelo y el Canelillo, unas playas muy hermosas que pertenecen a esa comuna, están siendo invadidas ahora por kioscos. Ya quitaron un montón de espacio de la playa que correspondería a la playa misma, construyendo edificios, y ahora este verano 2020 están instalando unos kioscos que en verdad parecen casas por las fotos que mandan, son unas cosas muy grandes, y en una zona típica donde está prohibido construir. Estas son una de las muchas cosas que el alcalde de esa comuna de Algarrobo permite y deja pasar leyes truchas para poder hacer ese tipo de negocio. Así que, como cuidamos también las agüitas de los ríos, también tenemos que cuidar nuestros bordes costeros, de tener un espacio para poder disfrutar, para estar sin que se tenga que construir sobre ellos, porque esta es una playa que está más encima, bien hacia abajo, hay que caminar harto como para llegar a lugares de vehículos, entonces la basura no sale de ahí. La gente que se pone con negocios deja la basura ahí, los perros la desparraman y el mar se la lleva hacia adentro, entonces son esas consecuencias también de estas construcciones. Bueno, y gracias a toda la gente que está organizada, se supo de que el muchacho que fue secuestrado en el Cerro Huelén apareció luego en la 33 Comisaría de Santiago, en la comisaría en donde fue detenido por el OS9, entonces se identifica de que lo más probable es que estos locos que andan de civil son realmente pacos nazis, y que, bueno, además de golpearlo, ¿cierto?, secuestraron al muchacho y va a pasar a control de detención. Muy probablemente, bueno, de hecho, todos estos locos parece que son de la Brigada Lobo, a quien también funamos, personas que están completamente fuera de todo raciocinio y lo único que tienen es la fuerza, porque seguramente la inteligencia la ocupa muy, muy mal. Así que ahí tenemos mucha fuerza para el compañero que fue detenido ilegalmente, y a cuidarse, cabres. Y a cuidarse no solo de estos neonazis, sino que también de la policía, porque estos tipos andan actuando juntos. Imagínense que los que secuestran en el Cerro Huelén a este cabro son estos pelados que andaban en esta camioneta blanca que salía como a nombre del Banco Santander. Pero se lo llevaron y apareció en una comisaría siendo acusado. Claro. Entonces, hagan esa lectura. Acá hay un trabajo de colaboración entre esto, que se dice que son carabineros ultraderechistas, como que se van en la volada de Patria y Libertad, se van en la volada del comando Rolando Matus, que es lo que existía en los 70 en la Unidad Popular, como para que se imaginen lo afiebrado y lo fuera de la realidad lo que están. O sea, la realidad de la Unidad Popular era absolutamente distinta a la realidad super neoliberal que se vive hoy en un gobierno de la derecha misma. Entonces, acá hay una colaboración también de la derecha y del gobierno y de las policías con la impunidad total. Estos tipos pueden actuar incluso siendo filmados, teniendo las patentes. O sea, acá Fiscalía debería estar investigando también a estos personajes, porque no les daría lo mismo que salieran secuestrando, no sé, por los de la Ramona Parra u otros más, como les gusta andar viendo, secuestrando gente para torturarla, amenazarla, en fin. Y de hecho amenazaron los mismos locos a la muchacha que grabó el video. Por ahí hay una frase que dice que la justicia tarda pero llega, es justamente la justicia que no es justa, porque si ya tarda ya no es justicia. Pero damos una noticia que, gracias a radiocurruf.org, compañeritos de allá del sur, nos dicen que la Corte de Santiago condena a agentes de la CNI y la DINA por homicidios en Fuente Ovejuna y Villa Grimaldi. La Corte de Santiago condena a agentes de la CNI y la DINA por homicidios, ¿cierto?, que ocurrieron el 7 de septiembre de 1983. Así que, menos mal, ¿cierto? Bueno, usted puede leer el caso. Salen toda la historia, ¿cierto?, aquí en radiocurruf.org. Yo creo que está súper bien, y para que todos estos locos que son ahora de la ANI, que son de la PDI, que son de esta brigada, el Lobo, no sé cuánto, todos estos neonazis, tiene que haber una justicia inmediatamente ahora. De hecho, tenemos que no solamente pelear porque los presos y presas de la revuelta salgan en libertad, sino que también porque se enjuicia a todos estos locos desgraciados e infelices que están, como decía, fuera de todo raciocinio, como decía el René. De hecho, para los datos, los precios políticas en Chile, hasta el día de hoy, pero esto es a los 80 días más o menos del levantamiento popular, habrían más de 2.500 personas en prisión preventiva, habrían más de 35.000 controles de detención, más de 23.000 personas formalizadas. Además, están las presas políticas mapuche en Temuco, Angol, Leu, Concepción y Valdivia. Están las personas que están presas por la revuelta en la cárcel de Santiago, la de máxima seguridad, la CAS, en la cárcel de Puente Alto, en la de San Miguel, en las cárceles del Sename, en la ex penitenciaría de Santiago, aquí en la cárcel de Valparaíso, de Rancagua, de Chillán, Concepción, Puerto Montt y Antofagasta. Y en ese sentido quería dar la noticia alegre de que Licanantay Corrales Pérez, el muchacho el día de ayer, fue absuelto, así que un preso menos, un recuperado de los secuestros que genera el Estado. Yo solo diferir con mi compañero acá, con que en ese tema de que no tienen raciocinio estos personajes, Yo digo que sí tienen un raciocinio bastante perverso, el raciocinio que manifiestamente lo difunde José Antonio Kast, que hasta generó un partido con ese raciocinio, que es con esta lógica de salir con las armas a la calle, como en Estados Unidos, tener la facilidad para matar al que es distinto a ti, en fin, como para rotearlo. Hay videos para todo lo que hemos visto cuando se han hecho las manifestaciones en los malls, los sectores altos, todo. Hay un raciocinio que es perverso, que es permitido por los medios de comunicación masiva, que es difundido por los medios de comunicación masiva y es naturalizado por estos medios de comunicación. Entonces, ese raciocinio es uno de los que se tiene que combatir y la mejor manera de combatirlo es lo que está pasando, pues, no dejando las calles, no dejando de encontrarse con estos foros como los que está viendo en el Melón, las asambleas territoriales haciendo cosas, recuperando espacios, haciendo huertos, encontrándose y viviendo desde la diferencia, porque lo que no aceptan estas personas es que haya una diversidad que va más allá de la que les permite ese raciocinio tan pequeño de ver las cuestiones como blanco y negro. No sé si los han escuchado, pero el tema de que todos son comunistas, así como cualquiera que se opone, o todos son delincuentes, o todo, en fin, hay una caricaturización del otro, un menoscabamiento de la vida completa, las amenazas que ha tenido el chiquillo y la chiquilla del ACE, porque en los medios también han sido bastante machistas para hacer la cobertura de el Víctor por, de cierta manera, la historia que lo acompaña, pero también Ayelen está siendo hostigada por la ley de seguridad del interior y también está siendo amenazada a partir de perfiles sin foto y sin nombre que se esconden bajo como la capucha cibernética, por llamarlo de alguna forma. Ah, bueno, de hecho, si ustedes están interesados en esto que acaba de decir René, en interferencia.cl hay una nota que dice: vocera de la ACES y el verano sin tregua para el gobierno. Comillas, quieren buscar un enemigo, pero si nos hacen algo van a aumentar las movilizaciones. Nos dice Ayelen, quien es justamente nieta de un asesinado por carabinero en 1977 y que justamente ella ahora está siendo perseguida 42 años después. Ahí hay toda una nota que usted puede seguir de la historia de su abuelo y de Ayelen misma y una entrevista que se le hace a propósito de esta intimidación que se le está generando y que a quien responsabilizamos es a Cubillo y por supuesto al gobierno de Piñera. Así que recuerde, interferencia.cl y ahí usted puede encontrar toda la historia de Ayelen, se me olvidó el apellido, Salgado. Sí. O sea, ni siquiera tan distinta la historia entonces, porque también hay un tema de abuelo claro. Ejecutado o detenido desaparecido. Y también tú decís de que la forma es saliendo a la calle, bueno, a propósito de actividades, Villa Alemana, no hemos conseguido nada, dicen, así que punto de encuentro, ¿cuándo? Hoy día, el sábado 11 de enero, a las 18 horas en la ex Plaza Belén. Quilpué y Villa Alemana, juntes en Centenario. Todes autoconvocades, así que hoy día, sábado 11 de enero, a las 18 horas. Quilpué y Villa Alemana se levantan nuevamente. A propósito también de actividades, de cosas solidarias que nombraba el René, y del gran número de presas y presos políticos que hay en este último tiempo. Desde el Tabo se está realizando una actividad informativa y solidaria por les presos caídos en la revuelta el 15 de enero desde las 2 de la tarde en la Plaza del Tabo frente al terminal. Va a haber olla común, foro informativo, feria de trueque, música, talleres, poesía, murales y más. Así que bueno, ahí recordar que esta olla común va a ser por un aporte para poder juntar algún dinerito que se le puede enviar a las familias que están haciendo los trámites y todas las cosas, y también todo lo que se quiera llevar de alimentos, vestimenta y cosas para llevarle a las personas que están privadas de su libertad en las diferentes cárceles de este territorio. Una vez más, gracias a radiocurruf.org. Sabemos de que existe esta convocatoria de proyecciones territoriales, documental Piso Flotante, Humedales Bajo la Ciudad, proyecciones de memoria fílmica pencopolitana, ¡ah, muy buena! Taller de máscaras y preparemos el Carnaval de los Humedales. Esto es, convoca la red de humedales del Biobío, Parque Laguna Redonda, y esto es el domingo 12 de enero, es decir, mañana, para si usted está en vivo, a las 19 horas. Bacán lo que está ocurriendo desde los humedales, hay que defender todos los humedales a propósito de las quebradas que hoy día hablábamos. Así que en el barrio Lorenzo Arenas de ahí de Concepción, en el Parque Laguna Redonda, van a ver esta actividad. ¿Tenéis más actividades? Sí, pues a propósito de todas las cosas que hay que hacer en estos tiempos, la organización territorial es algo que es fundamental para seguir las luchas, y a propósito de eso se va a realizar el primer encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas en Valparaíso el domingo 12 de enero, que se llama Reconstituyendo Vida Digna. Es una actividad intergeneracional que van a ver desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la escuela Juan José Latorre, en calle Estadio Sin Número, barrio Higgins. Las micros que sirven para llegar allá son las 701, 702, 703, 704, 706 y los colectivos Rocuán de cartel azul. Del Cerro al Mar, tejiendo organización popular, cordones territoriales de Valparaíso. Y bueno, ahí usted también puede encontrar la actividad en Valparaíso, sábado 11 de enero, sin miedo, Valparaíso no se rinde. Voy a dar las de hoy día de la tarde nomás, desde las 15 horas en Playa Ancha, 8 años de resistencia del hormiguero, a las 17 horas en Cerro Esperanza, el 11º Cabildo de Acción Creativa, en Orrego con San Juan, a las mismas 17 horas, caminata por los callejeres, para familias humanas y cuadrúpedas. Esto parte ahí en Subida Ecuador, en el Cerro San Juan de Dios, y también en el Cementerio 2, en el recorrido, perdón. Es Ecuador, San Juan de Dios, Cementerio 2, Camin, Plaza del Descanso, Plaza de la Resistencia, ex Aníbal Pinto y Plaza Victoria. Así que una buena caminata. A las mismas 17 horas hasta las 21:30 en el Cerro Panteón, un micrófono común número 2 en el sitio Eriazo, Ecuador 428. A las 18 horas, un verano naranja 2020, Mimotuga con Payasaco el Salvarrizas, Playa Torpederas. A las 19 horas en el Cerro Concepción, Culturas en Resistencia, en el pasaje Templeman 176. A las 19 horas, Cerro Alegre, Cacerolazo a favor de la resistencia estudiantil en la Plazuela San Luis. A las 19:45, Festival Cine Urgente, Sala Cineforum, Salvador Donoso 1408. A las 20 horas en el Cerro Cordillera, Cerro Alegre, Parlante Aéreo, Canto Chipivo con Ivo, Parque Cintura, qué lindo. A las 20:30 horas, Fuego, Acción en el Cemento, El Loco y la Triste, en el Ascensor Reina Victoria. Maphub.com, usted puede encontrar todas las actividades. Así que, bacán, hay un montón de cosas que hacer aquí en Valparaíso. Qué buena ese documento que están sacando todos los días con las informaciones de diferentes actividades que se realizan en muchas partes de Valparaíso. Pues está muy buena que desde el día 1 de la revuelta han salido todas estas cosas y ha permanecido ya avanzado tanto tiempo. Así que bacán, se felicita eso. Y dentro de las muchas actividades que es necesario hacer si nos replanteamos la vida, una de ellas es cómo utilizamos nuestro baño. Entonces se va a hacer un voluntariado de técnicas mixtas de baño seco desde cero. Esto va a ser desde el 20 al 26 de enero en Humedal La Rana, Esto es en Punta de Tralca, litoral central, región de Valparaíso, en parcela 7, Piedra del Trueno. Si se quiere inscribir, tiene que escribir a centro.ecoin@gmail.com. Así que ahí del 20 al 26 de enero aprendiendo diferentes técnicas para hacer un baño seco en su casita y en donde habite. Oye, buenísimo. Estoy cachando de que ayer, no sé en qué ciudad, los autos le hicieron un no pasarán a los guanacos y a los zorrillos, pero se lo hicieron desde los autos. Así que le taparon la pasada. Muy valiente, porque de más que te tiran el... Mira, y ahí llegaron los pacos. Yo una vez estuve en Santiago y pasó, una vez, hace muy poquito estuve en Santiago y pasó que venían los pacos persiguiendo a gente que iba a recuperar la Plaza Dignidad y una micro, un Transantiago se les cruzó. Así que bacán, les quitó ahí la... Le dio espacio ahí a los cabres para poder correr. Buenísimo. Y en el frontis de la clínica Indisa en Avenida Santa María 1810 en Providencia, la región metropolitana, ahí en Santiago, este sábado 11 de enero, es decir, hoy, a las 18 horas, se invita a hacer presencia por Geraldine Alvarado. Ella fue víctima de represión policial, recibió un impacto de lacrimógena en su frente que la dejó en coma luchando por su vida. Demostrémosle que no la hemos olvidado y que no permitiremos que este acto de violencia quede impune. Llenemos de color, música y esperanza en apoyo a ella para que se sepa que estamos ahí. Así que se invita ahí afuera de donde está ella, lamentablemente, qué triste. Qué triste que esté en coma una muchacha tan chiquitita, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si tú te metías a los foros de Paco, de Milico y de todos estos grupos, a toda esta gente la tratan de delincuente y de comunista y que se lo merecen, loco, no. No, no, no. Estos negacionistas tienen que acabarse. En todas partes los tenemos que funar. Y a toda la gente que está en esta situación, apoyarla. Entonces, en el frontis de la clínica Indisa, hoy día, sábado 11 de enero, a las 18 horas, por Geraldine Alvarado. ¿Tenéis más? Sí, tengo más actividades del Humedal La Rana. El 13 y 14 de enero, lunes y martes, desde las 11 de la mañana, se va a hacer un tallercito, un pedir apaña, en verdad, para rellenar el piso de la cocinería con técnicas mixtas de construcción. Hay que llevar ropa de trabajo, guantes, protección para el sol y alimentos para compartir. Bueno, yo quisiera nada más nombrar a algunos de los presos y presas políticas de la revuelta. En Alto Hospicio está Alexis Copa Guarachi, a quien la gente está invitando a que desde la región de Tarapacá, a la movilización, ¿cierto?, en Alto Hospicio, preso político aymara. También se pide libertad para Alejandro Carvajal, que está acusado del incendio que afectó a la Universidad Pedro Valdivia, y hay un montón de videos que se sabe que ocurrió por las bombas lacrimógenas que tiraron al techo los pacos, ¿eh?, a la casona Schneider. Yo tengo una actividad final para invitar, que es en el queridísimo Parque Camino Cintura. Se estrena el corto documental Huellas Socioambientales, que fue realizado en el marco del taller Documentación Socioambiental FICBAL 2019, que se hizo en el mismo territorio del Parque Cintura. También van a haber otros audiovisuales, va a haber conversatorio, va a estar José Celta, un cantautor argentino, es decir, todo pasando ahí en el Parque Camino Cintura, donde se unen Cerro Alegre y Cordillera, desde el sábado 11 de enero a las 20 horas, así que póngale bueno. Si quiere contactarse con la gente del Camino Cintura en Facebook, @parqueencintura, en el Instagram, parquecintura, y en el mail, parqueencintura@gmail.com. Se hacen muchas actividades en ese espacio, está en recuperación, y qué mejor que recuperar un parque usando. Ya, pues entonces, eso por este aire puro, al parecer. Por mi parte, yo estoy despidiéndome. Muchas gracias a toda la gente que escucha las radios comunitarias, las radios libres, o como se quieran llamar. Cabras, cabros, tenemos que seguir. Rearticulémonos, volvamos a la calle, salgamos. Yo el otro día decía en otro espacio de que está bien decir de que los cabros, las cabras, les cabres, chiquitites, tienen la valentía y salen a la calle, pero... Creo que es importante que salgamos todas las personas cuando podamos, ¿cierto? Cuando queramos, cuando nos organicemos bien, porque, bueno, queda un montón todavía, así que bacán. Ah, se me había quedado una actividad, po, que es el 12 de enero a las 2020, de 9 a 18 horas en la Escuela Juan José Latorre,